Estamos con la bromatóloga de la Municipalidad de Villajardino, Ana Segura. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alejandro. Ana, hace un tiempo se viene manifestando la duda entre la diferencia que tenemos nosotros con lo que se pide en el pueblo, que es la libreta sanitaria, y el nuevo carnet de manipulación de alimentos que hace algunos años anda circulando por otros municipios. Debido a esta duda, mucha gente nos consulta tanto en la feria como en la radio qué es lo que se pide acá en el pueblo y por qué se pide. Bueno, Alejandro, el tema es así. Bromatología se rige por el Código Alimentario Argentino, que es la Ley Nacional 18.264. El año 2018 aproximadamente se hizo una modificación, o se solicitó una modificación del artículo 21, donde se estipula la exigencia de libreta sanitaria a nivel nacional en el Código, ¿verdad? Bueno, se pidió la modificación, ¿por qué? Porque se veía o se consideraba más necesario tener un carnet de manipulación y que la gente se capacite para poder manipular los alimentos, para saber, para tener más conocimientos. Bueno, a raíz de eso se solicita la modificación del artículo 21 y se pide que se reemplace el carnet sanitario. La libreta sanitaria, ¿cuál es el objetivo? Que las personas que están en contacto con alimentos u otras personas gocen de buena salud, ¿sí? Eso es lo que acredita una libreta sanitaria, para no transmitirle nada a los alimentos. Bueno, eso también fue adoptado por cada municipio. Cada municipio también a la vez tiene su ley orgánica y se organiza, tiene autonomía de poder organizarse como considere. Decía, cada municipio tiene su autonomía y se organiza, ¿no es cierto?, por su carta orgánica. A raíz de eso, por ejemplo, en este caso Villajardino, adoptó esa ley nacional de la libreta sanitaria y sigue ya por ordenanza municipal. Entonces, se le pide a cada persona que habilita una actividad o un comercio, se le solicita ya por ordenanza la libreta sanitaria. ¿Qué acredita entonces? Que esa persona que va a iniciar una actividad comercial o va a estar en contacto ya sea con alimentos o no, que puede estar en contacto con el público, que va a brindar un servicio, acredita que al inicio de sus actividades esta persona goza de buena salud. La duración de la libreta sanitaria es un año. Todos los años hay que renovarla. Entonces, eso por un lado. Y el carnet de manipulación lo que acredita es que esa persona tiene conocimientos para el manejo de los alimentos y también de tener cuidados con respecto también a su salud, a no contaminarlos, etcétera, etcétera. Ese carnet de manipulación tiene una capacitación de 7 horas en total y después se rinde un examen y después se saca el carnet de manipulación. Son dos cosas distintas. En este momento hay algunos municipios que ya han hecho convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, que es el de cual depende bromatología. Entonces, como ya tienen convenio con la provincia, firman el convenio y pueden empezar a otorgar esos carnets. Previa capacitación, ¿sí? Hay una capacitación de por medio y después rendir. Bueno, esa vendría a ser la diferencia de cada uno. En caso de que nosotros vayamos de un municipio a otro, según la ordenanza de cada municipio, vamos a presentar o la libreta sanitaria o el carnet de manipulación de alimentos. Lo mismo es cuando acceda alguien a participar de algún evento acá, posiblemente alguna jornada de algún evento musical donde tienen que venir a vender, por ejemplo, un food truck. Y lo mismo cuando nosotros vayamos desde Villajardino a otro lado, pero acá viene la cuestión. Cuando nosotros vamos a otro municipio, normalmente nos piden que tengamos la libreta de carnet de manipulación de alimentos y no la libreta sanitaria. ¿Por qué? Porque creen que es más completa por el curso y por todo. Entonces, nosotros como habitantes de Villajardino, aunque no tengamos la posibilidad, la tenemos que ir a hacer a otro lugar o en forma online como empezó a partir de ayer. Sí, a partir de ayer, del 14 de marzo, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia, que donde está también actuando la Dirección de Control de Industria Alimenticia de Córdoba, ya a partir de ayer empezaron las capacitaciones virtuales y tiene un cupo de hasta 1.000 personas que se pueden inscribir y pueden tomar esos cursos. Después, ¿cómo es el procedimiento? Una vez que esas personas hacen la capacitación virtual en el ministerio, pueden ir a cualquier municipio que tenga convenio con la provincia y sacar el carnet. Por supuesto, se le cobrará el tema de la impresión del carnet. Cada municipio lo maneja a su forma. Esto comenzó ayer 14, pero no es un curso solo, sino que progresivamente durante el año se inician distintos tipos de curso o distintas fechas de curso para poder habilitar a mucha gente a que participe y no es solamente a partir de hoy. Esto está abierto durante todo el año. ¿Sí? Igual hay distintos tipos de capacitaciones, pero para el carnet de manipulación las inscripciones empezaron ayer, ya está abierto a partir de ayer 14 de marzo. Ana, en el caso de que nosotros tengamos una persona que, por ejemplo, está en la cumbre, vive en la cumbre y trabaja acá en Villa Yardino, y le van a pedir que se haga la libreta sanitaria, y él tiene el carnet de manipulación. Esto lo tiene que hablar con la gente de comercio una vez que se establece acá, ¿no? Que va a trabajar en un comercio en Villa Yardino. Respondiendo, cada municipio se organiza según sus ordenanzas. Acá lo que se exige es libreta sanitaria por ordenanza. Eso es lo que se va a pedir. Si por ahí la persona tiene la libreta sanitaria que la sacó en otro municipio, sí, no se la va a rechazar, se le va a permitir. Pero como acá el carnet de manipulación todavía no está... Respondiendo a tu pregunta, Alejandro, acá lo que se exige por ordenanza municipal es libreta sanitaria. Como está por ordenanza, es lo que se exige. Otra cosa no se va a exigir. Ana, por último, para ser gráficos en cuanto al conocimiento. La libreta sanitaria no tiene curso ni nada, sino que es un examen médico y habilitante para poder trabajar en un comercio, pero sí el carnet de manipulación nos enseña mucho a poder trabajar con los alimentos y en el lugar donde estemos con los utensilios necesarios. O sea que la persona que manipula comidas, ya sea en una feria, en algún lugar donde se necesite, conviene también hacer el curso porque va a aprender mucho. Sí, siempre va a convenir capacitarse, eso es así, siempre te va a convenir porque aparte vas a evolucionar y te va a servir en el trabajo diario. Obviamente, esta no es la única forma de capacitarse, hay un montón de formas de capacitarse, nosotros los hemos hecho acá en el pueblo en muchas charlas que has dado vos, por ahí antes de algún evento, o Mauricio McCormick de Seguridad e Higiene, todo esto complementa un aprendizaje para poder trabajar a lo largo y a lo ancho de todo Córdoba. Sí, es así, las capacitaciones ahora, la oportunidad que se tiene es a través del ministerio, que la están dando de manera online. Todo esto, bueno, a raíz de la pandemia, pero a la vez nos facilitó las cosas es una herramienta más para poder capacitarnos. Ana, con respecto al uso de los utensilios de cocina, que ya lo hablamos muchas veces, el tema de las balanzas, recordanos cómo conviene efectuar la limpieza, ya más que todo porque estamos todavía en época de pandemia. Sí, así es. Bueno, para recordarles cosas que ya he dicho, lo primero que se hace es sacar lo grueso, después se desengrasa, una solución con agua y detergente, después enjuagamos y después una desinfección. ¿Cómo se hace una desinfección? Con una dilución de agua, de lavandina y agua. Puede ser, por ejemplo, si yo quiero limpiar, desinfectar una superficie, una mesa o algún utensilio de cocina, hago una dilución de, por ejemplo, en un litro de agua, una tapita de gaseosa para hacer gráfica con cloro puro, la diluyo y lo puedo poner en algún aspersor y puedo desinfectar. Una vez que desinfecto, también es conveniente enjuagar. Así no caigo, digamos, también en una contaminación química, porque si no caigo de bacterias, paso contaminaciones químicas con cloro. Entonces siempre, una vez que desengraso, enjuago, desinfecto, enjuago. Para el tema de los pisos, también, en 5 litros de agua, hago una dilución de un pocillito, por ejemplo, de café puro con cloro puro y hago una buena dilución para poner el trapo de piso y poder desinfectar los pisos. Y también puedo utilizar, ahora que ya después se viene el tiempo fresco y empieza uno a cerrar los ambientes, con algún aerosol bactericida, conocido que cada uno pueda, eso también ayuda. Y también algo que también se usa mucho y es económico, es la dilución de agua y alcohol, 70-30, 70 de alcohol y 30 de agua, y también pongo en algún difusor y eso me ayuda para todo, para superficies, para ambiente, para el aire, todo. Recordar, el cloro que usamos, ¿puede ser cualquier cloro o es algún cloro en especial? Cuando estoy en cocina, viene el cloro que gastronómico, de uso gastronómico. Sí, no es cualquier cloro, no es el cloro que, por ejemplo, usamos en las piletas natatorias. Entonces está bueno que cuando uno compre, vea en la rotulación, ahí viene indicado que es el de uso gastronómico. Entonces vamos a evitar una contaminación química, digamos, en la cocina, o enfermarnos también por eso, por una intoxicación. Ana Segura, bromatóloga de Villa Yardino, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, vos lo editas, ¿no?